Ronco dice así. Ronco así, navega así, por más que brinque y salte, baby gatín. Te lo dije. Ronco así, a ti. Navega así, por más que brinque y salte, baby gatín. Ronco así, navega así, por más que brinque y salte, baby gatín. Ronco así, óyelo bien. Vamos.